Bueno, pero en esta canción yo sí necesito el coro. Yo voy a decir, che, gorda. Y ustedes me tienen que decir, gorda. Pero gorda, gorda, así como despectivo, ¿no? Gorda, así. ¿Probamos? Che, gorda. Eso, ahí va, ahí va. Bien. Soy clara. Flaca, linda, qué ironía. Era en la confitería, yo tomaba un copetín. Negrita, qué bien formada, estás hecha una monada, sos una papa, un budín. Me dijiste de pasada y hoy me dejas amurada porque la línea perdí. Nunca pude imaginarme que después de enamorarme llegara a ponerme así. Che, gorda. Gorda. Lo decís de una manera sin mirarme tan siquiera y me dan ganas de llorar. Che, gorda. Pensa un poco y sé buenito. ¿Qué culpa tengo, negrito, si no puedo adelgazar? Lo que he llorado y reído, lo que he penado y sufrido en lo físico y moral. Una faja me he comprado y 10 litros me he tomado de vinagre artificial. Gimnasia sueca y flexiones, baños turcos y fricciones, masajes del esternón. Un mes que no como nada, tengo la sangre arruinada de tomar té con limón. Che, gorda. Ay, lo decís de una manera sin mirarme tan siquiera y me dan ganas de llorar. Che, gorda. Pensa un poco y sé buenito. ¿Qué culpa tengo, negrito, si no puedo adelgazar? ¿Qué va a ser? Abel Susini en guitarra me acompaña. Mi nombre es Paola Fontana. Aunque no lo pidan, vamos a hacer uno más. En este momento ustedes tienen que decir otra, otra. Claro, claro, claro, disimuladamente digan así. Bueno, vamos, acá también necesito coro. Esta es más conocida, tal vez. ¿Qué querés con ese loro? ¿La conocen? Claro. Es más antigua, en realidad. El año 29. Ya pasaban estas cosas, ¿eh? Me largaste sin decirme hasta la vista, como un cobarde desgraciado sin corazón. Una noche fuiste a verte una revista y no volviste al terminarse la función. Me han contado que te engrupió una bataclana con las ojeras bien pintadas de azulao. Flaca lunga, un trajecito con bananas y unas tiritas sujetando el estofado. Y me has cambiado, gran desgraciado, por ese cuálido loro. ¡Loro! Otra vez. Y me has cambiado, gran desgraciado, por ese cuálido loro. Te has agenciado a un bacalao con un perfil de yoaca. ¡Vaca! Ya te has armado, tené cuidado y escabullís tu tesoro. Como es tan fiera, torranta y fulera, la vela perrera y adiós. Según dicen las personas de buen gusto, ese esperpento que tu amor me ha disputado es un bagre que a cualquiera le da un susto si se lo cacha por la noche descuidado.